Rusia Occidental, 1943. Los vastos ejércitos de Alemania y Rusia se enfrentan en la mayor y más devastadora batalla de blindados de la historia. La tierra temblaba. Era como si nos sacudiese un gran terremoto. 2.500 panzer alemanes y cañones de asalto se enfrentan a más de 5.000 tanques soviéticos. Cuando todo acabe, las bajas superarán las 200.000. Los artilleros me dijeron más tarde que solo vieron muros grises. Y no paraban de disparar y disparar. Cielo y tierra estaban en llamas. Esta es la sangrienta batalla de Kursk. Tanques sobre tanques. Soldados sobre soldados. Era el Armagedón. La gran batalla de los tanques, la batalla de Kursk, primera parte. De julio de 1943, Frente del Este, Rusia. Primer día de la Operación Ciudadela de Hitler. Más de 800 tanques alemanes se desplazan por las llanas tierras rusas hacia la ciudad de Kursk. Esperándoles se encuentran los soviéticos, que defienden su patria con el mayor ejército de tanques que se haya reunido jamás. Se trata del último intento de Hitler de darle un giro a la guerra en el frente del este. Una guerra que durante los últimos meses se ha torcido en gran medida para los alemanes. Desde la desastrosa derrota de Stalingrado en febrero del 43, las fuerzas soviéticas han estado bombardeando sin descanso a los alemanes, obligándoles a retroceder 300 kilómetros hacia Alemania. A finales del invierno, el ejército alemán del frente del este es vapuleado y se encuentra al borde de la destrucción. Pero Hitler está decidido a recuperar la iniciativa y planea un contraataque masivo. Su plan consiste en lanzar una maniobra de pinza a larga escala para cortar el saliente soviético concentrado en la ciudad de Kursk. El objetivo es sitiar y destruir más de 500.000 de fuerzas soviéticas en la zona. El campo de batalla es extenso, 200 kilómetros de largo y 150 hacia el interior. La mayor parte son abruptas tierras de cultivo. Los amplios espacios abiertos de los legendarios pastos rusos son ideales para una lucha entre tanques. Es un objetivo temible, y durante la primavera y el comienzo del verano, los alemanes acumularon dos ejércitos enteros, 780.000 hombres, cerca de 10.000 cañones y 2.500 tanques. Una inmensa fuerza que hará temblar los cimientos de Rusia. Pero esta concentración no pasará inadvertida. Y mientras los alemanes se preparan para la Operación Ciudadela, los soviéticos hacen lo propio. El enemigo empieza a reunir todas sus fuerzas. Quiere vengarse por la derrota en Stalingrado. Así que los comandantes deciden resarcirse en primavera y reagruparnos para prepararnos para la defensa. Tanto si atacábamos como si nos defendíamos, había que desgastar al enemigo. Para enfrentarse al complicado ataque alemán, los soviéticos se fortalecen con casi 2.000.000 de hombres, 25.000 cañones y más de 5.000 tanques. Empiezan a abrirse paso a través del saliente de Kursk. 300.000 civiles se arman con palas y comienzan a cavar zanjas y trincheras antitanque a lo largo de 400 kilómetros. Los zapadores siembran la zona con 40.000 minas. Contábamos con cañones antitanque y eran impresionantes. Y, por supuesto, tanques. La columna vertebral de los cuerpos blindados soviéticos es el tanque medio T-34. Con un cañón principal de 76 milímetros y 4,7 centímetros de blindaje frontal, el T-34 de 31 toneladas cuenta con una potencia de fuego, protección y movilidad letales. En el verano de 1943, las fábricas soviéticas producen miles de ellos y a lo largo del saliente de Kursk, los T-34 empiezan a tomar posiciones. De julio de 1943. Después de 3 meses de preparación, los alemanes ya están listos para el ataque. Una hora antes del comienzo de la Operación Ciudadela, artilleros soviéticos desatan un ataque masivo sobre las posiciones alemanas. Los soldados alemanes se quedaron totalmente asombrados ante aquello. Ellos no se esperaban semejante potencia de fuego por parte de los rusos. Según se iban haciendo de noche, más se parecían a fuegos artificiales. Pero algo tuvo que pasar porque a los rusos les fue imposible calcular el tiempo del ataque. Exactamente una hora antes del ataque planeado. Los soviéticos sabían la hora del ataque a la perfección. Habían capturado a un equipo de zapadores alemanes que habían confesado. La cortina de fuego siembra el caos entre las líneas alemanas y retrasa el lanzamiento de la Operación Ciudadela, pero solo durante una hora. Poco después del amanecer, los alemanes atacan. Es un ataque blindado en masa que incluso hoy día sigue dejando una sensación amarga. Cada uno de los tanques rusos llevaba 20 o 30 pobres diablos. Y todos y cada uno de ellos iban borrachos como cubas. Y ahí fue cuando se desató la tormenta. Cielo y tierra estaban en llamas. Tanques sobre tanques. Soldados sobre soldados. Era el Armagedón. Pero nosotros mantuvimos nuestra palabra, no retroceder ni un paso por Stalin. Hacia el final del día, los alemanes solo se habían adentrado discretamente en la amplia red de defensa soviética a lo largo del saliente de Kursk. Al sur, el cuarto ejército panzer alemán ha avanzado tan solo 15 kilómetros, mientras que en el norte, el noveno ejército lo lleva mucho peor. Los 10 kilómetros avanzados les han costado docenas de tanques y más de 1.000 hombres. Hasta el momento, la Operación Ciudadela no va a ningún lado, y las fuerzas soviéticas que se encuentran en la parte norte del saliente de Kursk se preparan para el contraataque. Hay escaramuzas por todo el frente. En uno de los enfrentamientos, más de 100 T-34 y los más ligeros T-70, pertenecientes al 16º Cuerpo Blindado Soviético, se enzarzan cara a cara con la 2ª División Panzer Alemana. Los Panzers se aproximan en forma de V, con los tanques más grandes en cabeza. Y frente a nosotros contamos hasta 17 tanques Tigre. El Tigre es el tanque alemán más grande. Revestido con cerca de 10 centímetros de blindaje, es prácticamente inmune a los ataques frontales. Pero es su cañón del 88, con un alcance de más de 2 kilómetros, lo que lo convierte en el arma más letal del campo de batalla de Kursk. Y comenzó la terrible y épica batalla. La mitad de nuestros tanques eran ligeros. Funcionaban con gasolina, así que podían arder como nada. Iván Sagin se encuentra en un tanque T-34. En medio de la confusión sale de los matorrales y se pone a tiro de dos tanques Tigre alemanes. Dispara dos veces, pero los proyectiles rebotan. Nuestro tanque tenía un cañón de calibre 76 y no pudo penetrar su casco. Lo salvan los cañones antitanques soviéticos, pero los alemanes se siguen acercando. Tenía la escotilla abierta, así que podía asomarme y mirar para buscar el objetivo. Y de repente entró el comandante de mi batallón. Su tanque había sido alcanzado y estaba en llamas. La infantería enemiga lo había rodeado, así que decidió salir y esconderse en el mío. Y justo en el momento en que entró en mi tanque, los alemanes dispararon. Y nos alcanzaron a nosotros. El impacto hizo que saltara metralla. Y un trozo le dio al comandante en la cabeza. Se la reventó. Yo estaba lleno de sangre. Estaba totalmente cubierto por sus sesos. No sabía qué hacer para quitarme todo aquello de encima. Y así fue el infierno que vivimos el 6 de julio. En menos de dos días de batalla, miles de hombres perecen en ambos bandos y los restos de cientos de tanques arden en los campos de Kursk. Es solo el comienzo. Los alemanes se preparan para realizar un nuevo ataque. El objetivo, el pequeño pueblo de Poniri. Una tranquila parada antes de lo que se convertirá en el centro de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. De julio de 1943. En un esfuerzo por cambiar el destino del frente del este, los alemanes lanzan una gran ofensiva blindada contra la defensa soviética en las planicies de la Rusia occidental. El objetivo de la Operación Ciudadela es sitiar y destruir las fuerzas soviéticas que se encuentran alrededor de la ciudad industrial de Kursk. Los soviéticos oponen una fuerte resistencia contra los Panzer que se aproximan. Ambos bandos sufren grandes pérdidas y hacia el final del segundo día, los alemanes solo han conseguido pequeños logros. Pasado ya un día y decididos a tomar Kursk, el general Model lanza un nuevo ataque. El objetivo, la ciudad de Poniri. Poniri se encuentra justo entre Orel y Kursk, lo que la convierte en un punto céntrico y de distribución para las granjas de la zona. Si Model y su noveno ejército quieren tomar Kursk, primero tendrán que conquistar Poniri. El mariscal soviético Konstantin Rokossovsky conoce el valor estratégico de esta ciudad. Se adentra con una fuerza enorme compuesta por tanques y cañones y coloca miles de minas. La estación de Poniri es ahora el punto fortificado más fuerte de todo el saliente de Kursk. En estos campos con el bosque de fondo, los tanques alemanes avanzaban hacia nosotros, hacia donde nos encontramos ahora. Detrás de ellos, la infantería marchaba contra los soldados que estaban aquí sentados en estas trincheras. La artillería y los tanques se enterraban. Esto que tenemos aquí delante es un refugio donde los tanques se sepultaban. A este tipo de refugios los llamábamos caponera. La víspera de la batalla, hay cientos de refugios en Poniri. Están formados por tres paredes y una entrada inclinada. Permiten que los T-34 actúen desde posiciones defensivas como artillería y les dejan moverse con rapidez para realizar operaciones de ataque. Este terreno tan particular se convirtió en el epicentro de la batalla. Los alemanes y los soviéticos se enzarzan en una despiadada batalla por el control de Poniri. La ciudad cambiaba de dueño 5 veces al día. Los alemanes envían panzers una y otra vez a la contienda. Las minas, los T-34 y los cañones antitanque destruyeron muchos de ellos. El 9 de julio, los alemanes atacan por el noreste del pueblo, amenazando las posiciones soviéticas en terreno elevado, designadas en los mapas como Colina 253.5. Nuestra división, la 177 Sturmgeschütz de armas de asalto, se unió a los demás el 9 de julio. Se suponía que teníamos que atacar una montaña que estaba ocupada por el enemigo. Utilizamos armas de asalto, infantería y una unidad de destructores Ferdinand recién salidos de fábrica. El Ferdinand era el nuevo cañón autopropulsado alemán jamás visto antes en el campo de batalla. Es un monstruo de 65 toneladas, con un blindaje de 20 centímetros de grosor y dos motores gemelos de 300 caballos que le permiten moverse a 30 kilómetros hora. Pero su característica más temible es el cañón del 88 de alta velocidad de 6 metros de longitud. Teníamos grandes esperanzas puestas en esos tanques. Con su cañón del 88 podía disparar a más de 3 kilómetros de distancia. El Ferdinand no podía efectuar el ascenso a la montaña. Pensamos que era la artillería la que los había alcanzado, pero después de que cayeran uno detrás de otro, supusimos que era por culpa de los motores que se habían recalentado y habían explotado. Todas las tripulaciones salieron y escaparon, y una vez más, dependíamos de las armas de asalto. El cañón de asalto alemán más fabricado es el Sturmgeschütz, o Stug. Construido sobre el chasis de un Panzer III, el Stug sin torreta está armado con un cañón de alta velocidad del 75 y es el cazacarros alemán más eficaz. El ataque comenzó y nos adentramos en un campo de minas colina arriba. La artillería rusa nos atacaba con dureza constantemente a lo largo de todo el camino. Nuestro comandante se puso de pie en la escotilla para indicarnos que teníamos que dispersarnos. Y entonces lo alcanzaron y murió al instante. Uno de los tanques fue alcanzado en la cadena y esta voló por los aires. Aunque perdieron más de la mitad de los Stugs, el avance alemán atraviesa la primera línea de defensa de Rokossovsky. Bosse se abre camino a través de las dos primeras líneas de trincheras, justo tras las defensas soviéticas. Le dispara a uno de los cañones antitanque de Rokossovsky. Minutos después, otro cañón lo coge por sorpresa. No pudimos reaccionar tan rápido. Lo único que me dio tiempo a decirle al conductor fue acelera. De julio de 1943. Comienza el quinto día de la sangrienta batalla de Kursk, con el noveno ejército alemán todavía con posibilidades de penetrar en la defensa rusa del sector norte. Los alemanes, desesperados por completar el avance hacia Kursk, lanzan un inmenso ataque con blindados sobre el pueblo de Poniri, de gran importancia estratégica. El objetivo es hacerse con la zona elevada al noreste del pueblo, conocida como Colina 253.5. Nos abrimos camino a través de la primera línea de trincheras y cuando alcanzamos la segunda, los rusos se retiraron. Un poco más tarde, había otro cañón antitanque. No pudimos reaccionar tan rápido. Lo único que me dio tiempo a decirle al conductor fue acelera. Nos dirigimos hacia el cañón y nos las arreglamos para aplastarlo. Bosse se cruza en el camino de un T-34. Dispara y el proyectil rebota en el tanque soviético. El blindaje frontal de 48 milímetros de un T-34 tiene una inclinación de 60 grados, lo que le permite desviar los proyectiles que lo alcanzan y le otorga el equivalente a casi 75 milímetros de protección frontal. Pero el impacto dejó al tanque tambaleándose de lado a lado. Nuestros proyectiles tenían la capacidad de atravesar el blindaje. Solo explotaban poco después de penetrar en el casco de acero del tanque. Por lo tanto, tras el impacto, su destrucción y la destrucción de la tripulación estaba garantizada. Hacia hacia el final del día, aunque con pérdidas, los alemanes llegaron por fin a la colina 253.5, pero causando más daño en la defensa soviética, que luchó hasta el último momento. Los soviéticos reciben órdenes del propio Stalin. No os retiréis bajo ningún concepto. Los soldados no pensaban que iban a morir. Si se tenían que deslizar bajo un tanque para salvar a Rusia, lo hacían. La estrategia de los tanques rusos se basaba, por decirlo de alguna manera, en la tozudez. Las pérdidas fueron enormes y el campo de batalla estaba lleno de T-34 destrozados. Los soviéticos no le iban a ceder un ápice de terreno a los alemanes. Retroceder nunca. Esas eran las órdenes. Las tripulaciones de los tanques soviéticos dejaron que los alemanes se acercasen con el objetivo de alcanzarlos en las zonas más vulnerables. Y eso es precisamente lo que hizo el comandante de tanque Iván Sagin. Les disparamos con munición perforante. Tenía que dar en el blanco. Pero rebotó y salió hacia arriba. En aquel momento un tanque enemigo venía por mí. Me disparó, pero por suerte no me alcanzó. Me las arreglé para esconderme entre unos matorrales que había cerca. Si no lo hacía, estaba acabado. Dejé que pasaran de largo y salí de los matorrales. Paré al lado de un camión en llamas y esperé a que estuvieran a tiro. Luego le disparé a un tanque y le di en la parte lateral del casco. Se incendió y toda la tripulación salió volando por los aires. Con aquel tanque fuera de combate y ardiendo, la tripulación alemana salió y reaccionamos al momento. Los matamos. El tanque seguía ardiendo y a su lado estaban tirados los cuerpos de 3 o 4 de aquellos malditos alemanes. Después de casi una semana de intensa batalla, los alemanes están exhaustos y abatidos al fracasar en la conquista de Poniri. Pero han causado grandes pérdidas en el bando soviético, que parece que cuenta con infinitas reservas de hombres y tanques. Los tanques avanzaban unos contra otros disparando. Los artilleros me dijeron más tarde que solo vieron muros grises y que no paraban de disparar y disparar. Bosse es alcanzado y ahora solo puede manejar el Stug marcha atrás, lo que lo convierte en un objetivo fácil. Retrocede hasta una zona más protegida, pero todavía está en peligro. Cuando estábamos allí parados, un T-34 vino hacia nosotros a toda velocidad. Conseguí retroceder un poco y coger una buena posición de disparo. Entonces le disparé y al momento el tanque empezó a arder. Les pregunté a mis compañeros qué había pasado. Y me dijeron que los tanques rusos habían conseguido pasar a través de nuestras líneas, hasta nuestra retaguardia, hasta nuestra zona de abastecimiento y de reserva de tropas. Ahora estábamos todos mezclados. Y así comenzó la batalla entre blindados, algo que nunca se había visto antes y que no se querrá volver a vivir en mucho tiempo. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el plan que habían trazado nuestros altos mandos no era tan práctico ni operativo al fin y al cabo como al principio se esperaba. Lo que Bose y el resto de los alemanes del frente del norte estaban viviendo era solo el comienzo de un enorme contraataque ruso que determinaría el resultado de la batalla de Kursk y cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. De julio de 1943. La batalla se adentra en su segunda semana. Las pérdidas en ambos bandos han sido enormes. 80.000 hombres muertos y más de 2.000 tanques fuera de combate. En el frente del norte, los alemanes han perdido 21.000 hombres y el 50% de su fuerza blindada. Ya no les quedan reservas. Al general Model ya no le es posible continuar con el ataque. Al margen de las grandes pérdidas, los soviéticos todavía cuentan con más de 400.000 hombres, 15.000 cañones y más de 1.400 tanques. Con estas amplias reservas, lanzan la operación Kutuzov. Entonces nos llegaron muchos refuerzos. Todas aquellas unidades que realmente estaban bajas de forma y habían perdido muchos efectivos y equipamiento fueron relevadas. El mando había establecido un objetivo claro para cada división y para cada regimiento. A los que no nos sustituyeron, seguimos adelante con el ataque. No podíamos parar, había que seguir avanzando. Y ahí fue cuando el enemigo sufrió grandes pérdidas y nosotros comenzamos una nueva operación. Avanzábamos contra los alemanes con fuerza y decisión, porque contábamos con numerosos refuerzos y además teníamos mucha motivación. La operación Kutuzov comienza el 12 de julio. El objetivo es penetrar a través del amplio flanco sin defender del noveno ejército de Model. De repente me vi metido en una zona baja entre arbustos, observando el flanco enemigo. Después de un rato, percibí movimiento avanzado. Los tanques rusos se aproximaban a nuestra posición. Entonces escuchamos un extraño ruido sobre nosotros. Los alemanes reciben ayuda desde el aire. En un intento desesperado por parar el avance soviético, sacan todo lo que tienen al campo de batalla, incluidos los remanentes de lo que una vez fue la formidable Luftwaffe. Los Stuka se acercaron a nuestra posición de improviso y comenzaron el ataque sobre los tanques rusos. Mirabas hacia arriba y veías cómo los aviones soltaban las bombas. Tú ibas dentro del tanque, cerrabas la escotilla y esperabas a ver si saltabas por los aires o no. Cuando salías del tanque, normalmente teníamos reservas dentro, algo a mayores, algo de armamento y munición por si acaso, pero no había nada, no quedaba nada. Como dicen ellos, desplumados como las gallinas. Las bombas impactaban en los tanques. E iban creando enormes cráteres. Los tanques que caían dentro de uno de esos cráteres ya no podían salir de allí. Entonces giré. En cuanto vi un tanque ruso frente a mí, a unos 100 metros. Empecé a retroceder y de repente nos quedamos parados. Habíamos chocado contra un tocón y las cadenas giraban en el aire. Estábamos atascados y no nos podíamos mover. Salí para ver qué era lo que pasaba y llamé también a dos de mis compañeros de tripulación. Salimos con un hacha y conseguimos cortar un trozo del tocón que se había atascado debajo para poder nivelar el tanque. Mientras tanto, el tanque ruso se acercaba a nosotros. Al final conseguimos librarnos de aquel tronco y movernos para apuntar al objetivo. Después disparé y explotó. La presión soviética sobre las líneas alemanas es cada vez más fuerte. La infantería de Model cuenta con muchas bajas. En algunas zonas solo le quedan 4 o 5 cañones de asalto. Esto hace que los alemanes no puedan establecer nuevas posiciones defensivas. La Operación Ciudadela, la última ofensiva alemana del Frente del Este en la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a su fin. La batalla de Kursk termina el 14 de julio. Pero la lucha continúa. Ahora la ofensiva es soviética. Dan comienzo a una despiadada persecución y destrucción de las fuerzas alemanas, que continuará hasta llegar a Berlín. Después de desalojar los sitios donde vivían los alemanes, después de bombardear todos aquellos lugares, todos sus escondrijos y todos sus campamentos quedaron hechos pedazos y completamente destruidos. Los soldados estaban hundidos. Esos pobres diablos alemanes fueron derrotados. Nuestra patria ya no les hacía felices. Sus planes se habían ido al traste por completo. Creyeron que podrían acabar con nosotros en nuestra propia casa. Pero esos malditos alemanes salieron con el rabo entre las piernas. En 8 días de lucha, alrededor de 200.000 hombres murieron o resultaron heridos y cerca de 3.000 tanques quedaron fuera de combate. Los campos de batalla estaban repletos de muertos y de restos de tanques alemanes y rusos. Hoy, la única prueba que queda de la gran batalla que tuvo lugar aquí son los monumentos levantados en los pueblos y campos de cultivo que se encuentran por toda la zona de Kursk. Los costes reales de la batalla no se pueden contabilizar teniendo solamente en cuenta a los soldados y a los tanques, ya que el precio de la guerra en el frente del este lo han pagado cada hombre, mujer y niño. Recuerdo perfectamente toda aquella tragedia. ¿En qué año fue? ¿1943? Ahí tuvo lugar la batalla de Kursk. Todo quedó destruido. Ya no había nada. Colgaron a nuestra gente. Todo el mundo se moría. ¿Qué podemos decir? Todo el campo, toda la zona, estaba llena de cadáveres de los soldados. Estaba todo destrozado. Mientras nos íbamos, de lejos, se escuchaban voces gritando: ¡ayuda! ¡Socorro! Por favor, avisad a mi madre. Llevadnos con vosotros. Paré y metimos en el tanque a todos los compañeros heridos que pudimos. Tuve que ver cosas terribles. ¿Qué más le puedo contar? Son demasiadas cosas las que se podrían contar. Fue algo terrible. No se puede describir. Había cuerpos por todas partes. Pero gracias a nuestro espíritu, pudimos defender nuestra tierra. Julio de 1943, frente del este. Hitler lanza un ataque blindado relámpago sin precedentes contra el formidable ejército rojo de Stalin. Estábamos convencidos de que podíamos hacerlo. Dos gigantes pasaban de torreta a torreta en la mayor batalla entre tanques de la historia. Eran dos toros enfrentados. La derrota no es una opción. En juego está nada menos que el destino de la Segunda Guerra Mundial. Estaba convencido de que me quedaría hasta la muerte en aquel lugar y ganaría. Estamos ante el punto más sangriento de una guerra de blindados. Esta es la batalla de Kursk. La gran batalla de los tanques, la batalla de Kursk, segunda parte. En medio de las vastas estepas del sur de Rusia, este campanario hace guardia sobre los campos de exterminio de Prokhorovka. Un centinela en el epicentro de la que fue la mayor y más sangrienta batalla que se haya visto. En el transcurso de un día normal, miles de soldados pagan el precio más alto. Rodeado hasta donde alcanza la vista por campos de trigo y centeno, en 1943 este fue el escenario de la mayor y más sangrienta batalla que jamás se haya visto en los anales de las guerras entre blindados. Operación Ciudadela. El último esfuerzo de Hitler para cambiar el rumbo de la guerra en el frente del este. Desde principios de 1943, el antes imparable avance de Alemania hacia el interior de la Unión Soviética llega a un punto muerto y el Ejército Rojo pasa al ataque. Hacen retroceder a los alemanes cerca de 300 kilómetros. Las esperanzas de Hitler de alcanzar la victoria definitiva en el frente del este parecen desvanecerse. En la primavera de ese año se prepara para un contraataque masivo. La operación, de nombre en clave Ciudadela, pretende lanzar una maniobra de pinza para romper el saliente soviético en la ciudad industrial de Kursk. El objetivo es rodear y destruir más de 500,000 de fuerzas soviéticas en la zona. Por primera vez, liderando el ataque, se encuentran las tropas de élite de la Guardia Pretoriana de Hitler. Tres divisiones de granaderos panzer de las SS que incluían las Totenkopf o calaveras. Reclutados de las filas de las juventudes hitlerianas, estos nuevos reclutas del Frente del Este son fanáticos y no tienen miedo. Todos teníamos menos de 20 o 25 años. Y todos éramos fieles alemanes que confiaban ciegamente en su patria. Para el ataque, los alemanes han reunido 780,000 hombres, cerca de 10,000 cañones y 2,500 tanques. Hitler está convencido de que el gran momento por el que pasan sus divisiones panzer tiene que llevar a los alemanes a la victoria. Retrasa la operación Ciudadela durante más de 3 meses hasta que pueda utilizar su nueva arma secreta, un rediseñado tanque Pantera. Antes de ese solo teníamos el Panzer III y el Panzer IV, y ahora ahí estaba el Pantera, que era más rápido, más manejable y también tenía un buen cañón. Sin embargo, el retraso le concede el tiempo necesario a Stalin para prepararse. Su estrategia es centrarse en la fuerza. Para enfrentarse al ataque de los Panzer, empiezan a colocar minas y miles de reclutas cavan zanjas y trincheras antitanque. El plan es absorber ataque tras ataque y dejar seca la táctica relámpago alemana. En mi interior estaba seguro de una cosa. Tanto si muriese como si no, me quedaría hasta la muerte en aquel lugar y ganaría. Solo tenía una obsesión: matar tantos alemanes como fuera posible. Para hacer frente al inminente ataque alemán, los soviéticos movilizan cerca de 2,000,000 de hombres, 25,000 cañones y más de 5,000 tanques. La máquina bélica soviética se pone a funcionar a toda marcha en los meses previos a la batalla. Lo que los T-34 pierden en cuanto a potencia de disparo en comparación con los rivales alemanes de reciente incorporación, lo ganan en número. Teníamos muchos de esos tanques. Muchos. Me encanta. Estoy enamorado de ese tanque. El T-34 es la columna vertebral de los cuerpos blindados soviéticos, equipado con un cañón principal de 76 milímetros y 4,8 centímetros de blindaje frontal. Este tanque representa el equilibrio perfecto entre potencia de disparo y protección. A principios del verano de 1943, el Ejército Rojo posiciona miles de tanques y a lo largo del amplio saliente de Kursk colocan más de 400.000 minas y preparan alrededor de 4.000 kilómetros de trincheras. Por fin están listos para el ataque de los alemanes. Y sobre la medianoche del 5 de julio, eso es precisamente lo que hacen. Era como un mar de fuego constante. Explosiones constantes. El ruido era tan fuerte que te taponaba los oídos. Era difícil saber qué te rodeaba. Todos nosotros estábamos muy asustados, de eso no hay duda. Pero es importante dominar esa sensación, ser capaz de vencerla. En la zona sur, la guerra relámpago alemana la encabezan las divisiones de granaderos Panzer SS. Su misión es avanzar en línea recta a través de las líneas defensivas soviéticas hacia Kursk. El flanco derecho está protegido por la Tercera Fuerza Panzer, cuyo objetivo fundamental es proteger el avance a través del río Donets y hacerlo a primera hora del día ante el fuego enemigo. Frente a nosotros estaba la infantería y los zapadores, que ya habían cruzado el río perdiendo muchos efectivos. Los zapadores alemanes habían construido un puente sobre el río. La artillería del Ejército Rojo apuntaba hacia el cruce. En el tanque, si cerrábamos la escotilla, estábamos a salvo. Los tapadores estaban allí sentados con sus cascos de acero y un silbato en la boca. Parece que el agua hierve con la furia del ataque de la artillería. Rubel consigue cruzar con la mayoría de sus tanques y se encuentra con otro obstáculo, las minas. Son minas antipersona dirigidas a la infantería, pero también dañan el blindaje de los tanques. La segunda compañía de la derecha se adentra en un campo de minas antitanque. Las cadenas de los 12 tanques se rompen y los Tigre quedan paralizados. En el flanco derecho, los alemanes sufren grandes pérdidas, pero no hay nada que pueda parar a las SS en la zona central. Hacen un agujero de 21 kilómetros de largo y 16 kilómetros de profundidad en la línea defensiva soviética. Cuando las Totenkopf se acercaron, estaban asustados. Teníamos buenos soldados. Nos habían puesto ese nombre porque pasábamos por encima de todo. Daba igual lo que hubiese y daba igual lo que nos costase. A través de las extensas estepas, los artilleros y las tripulaciones de los tanques del Ejército Rojo deben enfrentarse al ataque de los tanques Tigre cara a cara. Yo era el comandante de la tercera compañía de artilleros. Para combatir con los tanques alemanes, tuvimos que construir ubicaciones defensivas antitanque que mirasen hacia las zonas en peligro. Siempre teníamos que tener cuidado con los tanques Tigre, por supuesto. Desde mi posición de observación, vimos un Tigre alemán que estaba parado en un punto alto de la colina y desde allí les disparaba a nuestros tanques. Estaba allí plantado y no dejaba que ninguno de nuestros tanques se acercase. No importaba lo que hiciésemos para alcanzarlo, desde la izquierda o desde la derecha, daba igual. El tanque Tigre es lo último en vehículos blindados alemanes. Revestido con casi 10 centímetros de blindaje, es prácticamente impenetrable ante un ataque frontal. Pero es su cañón de 88 milímetros, con un alcance de más de 2 kilómetros, lo que lo convierte en el arma más letal de los amplios y desgarbados campos de batalla de la estepa rusa. Para ser efectivo, el T-34 tiene que aproximarse a unos 300 o 400 metros y alcanzar a los Tigres por un lateral. ¿Entiende ahora la situación en la que estábamos? A medida que los tanques Tigre siguen con su imparable avance, no solo está en juego Kursk, sino el destino de toda la patria rusa. Esta es la actual ciudad de Kursk, en medio de las vastas estepas rusas. En 1943 fue el epicentro de un enfrentamiento titánico. Aquí fue donde el mundo contuvo la respiración y se decidió el destino de dos poderosos imperios. De julio, Hitler lanza la Operación Ciudadela. Su división panzer de élite choca contra la defensa soviética y el frente del este arde en llamas. Con una clásica maniobra de pinza, Hitler lanza ataques simultáneos en el saliente de Kursk. Su objetivo es sitiar y destruir al ejército rojo. En la zona sur, el ataque relámpago alemán lo encabezan las SS, que en pocas horas han penetrado 16 kilómetros en las líneas soviéticas. Los tanques del Ejército Rojo reciben órdenes de avanzar al encuentro del ataque alemán y crear una defensa en la retaguardia. Su tarea es desalentadora. Parar el despiadado flujo de panzers sea como sea. Sobrepasados por la potencia de los tanques Tigre, los soviéticos se ven obligados a acercarse para alcanzarlos en sus vulnerables laterales. Es un gran riesgo porque el Tigre puede destruir un T-34 a una distancia de 2.000 metros. El teniente Vasily Bryukov está al mando de un pelotón de T-34. Su cometido es alcanzar el frente y hacerlo lo antes posible. Va de norte a sur a orillas del río Psel, pasando por una zanja natural e intentando permanecer a cubierto fuera del alcance de los tanques Tigre. Avanza hacia abajo por uno de los valles, gira, se aproxima al borde y se encuentra con un tanque Tigre casi encima de él. Creo que no sentí nada. Quizás algo de miedo, pero no estoy seguro. Ocurrió todo muy rápido. El tanque enemigo apareció de repente. La única sensación incontenible que tuve fue la de deshacerme de él. Las dos únicas opciones que tenía era aniquilarlo o aniquilarlo. Bryukov tiene suerte. Tiene al Tigre a tiro y en un punto débil, la parte inferior. Dispara y acaba con él. En cuanto el tanque alemán quiso descender, ya era mío. Aquel movimiento me había salvado la vida. Pero siempre se tiene miedo en este tipo de situaciones. Es algo inevitable en cualquier batalla. Durante una semana entera, la batalla prosigue con ira. Aunque se encuentran sobrepasados por el tanque Tigre, los soviéticos cuentan con una inagotable reserva de T-34. El plan maestro de Hitler empieza a quebrarse. Los tanques de las SS prosiguen con su tenaz avance hacia Kursk. Pero la novedosa arma de Hitler resulta ser un desastre. Enviados al ataque demasiado pronto, el nuevo modelo de Pantera no estuvo a la altura de las expectativas y resultó ser una gran decepción. Se quedan fuera de combate en el campo de batalla y tan solo 10 de los 200 siguen luchando. El tercer cuerpo Panzer ha sido incapaz de escapar de la cabeza de puente en el río Donetsk. Al dejar el flanco derecho de las SS peligrosamente desprotegido, con órdenes urgentes de avanzar, lo que no pudieron conseguir por la fuerza, ahora lo intentan con engaños. Un avance secreto a medianoche, directo sobre la defensa soviética. Es el audaz y arriesgado plan del comandante Franz Becker, de la 6ª División Panzer, que se caracteriza por no tenerle miedo a nada. El objetivo de Becker era ganar la mayor cantidad de territorio posible para alcanzar el objetivo. Hubo gente que prefería esperar a que se hiciese de día, pero él dijo, no, este es el mejor momento para atacar. Y así fue. Dos T-34 capturados se colocaron delante como protección. Están marcados con la cruz negra alemana, pero han sido cubiertos con toallas. Becker puede engañar a los soviéticos con el ruido característico de los motores de los T-34. Una columna de 22 tanques emergió en la dirección opuesta. Pasaron al lado de mi unidad, casi tocando las cadenas. Pero luego 6 o 7 abandonaron la columna, giraron y nos siguieron. Le ordené al resto que continuasen y coloqué mi tanque, equipado tan solo con un arma de fogueo, en medio del camino para obligar a parar a los tanques enemigos. Era audaz. Era un buen comandante. Salimos del tanque sin que nos viesen los rusos. Con precaución colocamos cargas magnéticas en dos T-34 y nos pusimos a cubierto. Las detonaciones brillaron en la oscuridad. Fuimos a buscar dos cargas más y las colocamos. A continuación se quitaron las toallas que tapaban las insignias y comenzamos a dispararles. La estrategia del comandante fue un éxito. Conseguimos dejar fuera de combate a muchos rusos. La apuesta de Becker ha merecido la pena. El flanco ahora está seguro. Las SS se desplazan hacia la derecha para enfrentarse a las últimas líneas defensivas del pueblo de Prokhorovka, antes del avance final hacia Kursk. Pero los alemanes ignoran por completo que hay 500 tanques del 5º Ejército de la Guardia Soviética bloqueando el camino. Y la mayor batalla blindada de la historia está a punto de dar comienzo. Las estepas del sur de Rusia. Hoy en día un delicado paisaje ondulado de campos de trigo y centeno. En 1943 fue un campo de batalla donde un tanque de 50 toneladas no se podía esconder. 15 de julio de 1943, día 7 de la Operación Ciudadela. Las divisiones de granaderos Panzer de las SS han abierto un agujero de 48 kilómetros a través de la defensa soviética. La batalla de Kursk está a punto de llegar al clímax de una increíble violencia. El quinto ejército blindado de la Guardia Soviética lleva tiempo en la reserva, a 96 kilómetros detrás de las líneas del frente. Con miedo a que no haya nada que hacer ante un tanque alemán, se ponen en acción y se dirigen hacia el sur de Kursk, donde se preparan para lanzar un contraataque masivo contra el flanco derecho alemán desde Prokhorovka. En ese preciso momento, las SS van hacia el este, también en dirección hacia el pueblo. Ninguno de los bandos sabe lo que pretende hacer el otro, y casi por accidente, el escenario ya está listo para la batalla de tanques más decisiva del frente del este. Ahí está Prokhorovka. ¿Ve esa elevación de ahí? Es ahí. Se mantiene ahí de pie como el testigo de la tragedia que tuvo lugar en estos campos y en Prokhorovka. Ninguno de nosotros se pudo imaginar en aquel momento que la pequeña zona rural de Prokhorovka, con su ferrocarril, pasaría a la historia como el lugar donde se desató la mayor y más importante batalla entre tanques durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el puesto de mando en Prokhorovka, el teniente general Rotmistrov, comandante del 5º Ejército Blindado de la Guardia Soviética, divisa tanques a lo lejos. Primero piensa que son unidades de avance de sus propios T-34. Pero luego se lleva una sorpresa. Descubre que son tanques alemanes. Los acontecimientos han dejado atrás los planes soviéticos de contraatacar. Ahora deben enfrentarse a las SS alemanas. En nuestro interior teníamos una sensación de preocupación. A las órdenes del comandante general, teníamos que permanecer luchando hasta la muerte y no permitir que el enemigo tomase Prokhorovka. Amanecer del 12 de julio. El estruendo de los motores de los tanques se escucha a kilómetros de distancia, ya que 300 tanques alemanes y 500 T-34 soviéticos se preparan para la batalla. Tras un terraplén del ferrocarril, en el flanco izquierdo ruso, Savely Illich manda un emplazamiento de cañones antitanque. A las 8:30, es uno de los primeros en observar cómo tropas de las SS avanzan en masa. Todo el campo de Prokhorovka estaba cubierto por los tanques en movimiento. Apuntábamos hacia la parte baja del tanque o hacia la tapa. Si la pequeña cruz del centro del blanco se fijaba en uno de esos puntos, entonces el proyectil iría a parar directamente al objetivo. Y así es como uno se debe enfrentar a un tanque, apuntando directamente. Había que aprender rápido durante esta guerra. Por ejemplo, todos podíamos diferenciar si nos estaban disparando con artillería pesada o artillería ligera. Podíamos oír si las armas antitanque estaban disparando. Cada proyectil hacía un sonido diferente. Fue muy importante reconocer qué era lo que disparaba y de dónde venía. La munición perforante que usamos tiene una masa especial en su interior. Cuando el proyectil colisiona contra el casco del tanque, este comienza a arder de inmediato. El proyectil perforante soviético cuenta con un relleno altamente explosivo para perforar 5 centímetros de blindaje a una distancia de 1 kilómetro, estallando tras impactar y destruyendo el tanque desde el interior. Los cartuchos soviéticos envuelven a los tanques en llamas, convirtiéndolos en ollas a presión explosivas. Cuando alcanzaron a algunos de nuestros tanques, las tripulaciones sufrieron quemaduras horribles. Un tanque que estaba a mi izquierda fue alcanzado y se oían unos gritos espantosos. Los tripulantes que conseguían salir vivos de allí tenían quemaduras graves en la parte superior del tronco. Fue algo terrible. Al norte del terraplén, en el centro del campo de batalla, el comandante Rudolf von Ribbentrop se encuentra en la primera línea del avance alemán hacia Prokhorovka, cuando los soviéticos toman la extraordinaria y descabellada decisión de enfrentarse a ellos. Lo que vi me dejó sin palabras. En la distancia, sobre 150 o 200 metros ante mí, aparecieron tanques y más tanques. Oleada tras oleada. Demasiados para poder contarlos. Era una concurrencia de tanques inimaginable y se desplazaban a una velocidad muy alta. Y de repente estábamos cara a cara. No se esperaban que llegásemos tan rápido y nosotros tampoco. Las SS adoptan la estrategia Panzerkeil, una formación en cuña con tanques Tigre en la punta y Panzer IV ligeros a los lados. El objetivo es utilizar los vehículos pesados para penetrar las líneas enemigas. El T-34 soviético lidera un ataque a través de los campos para encontrarse con la letal Panzerkeil. Superados por el Tigre, su única esperanza es acercarse lo máximo y lo más rápido posible. Probablemente pensasen que sería más tarde, pero no. Ahí estaban esas dos grandes masas en colisión. Y al principio todo el mundo estaba un poco confuso, e incluso se quedaron mudos, sin palabras. Y entonces empezamos a matarnos los unos a los otros. El campo de batalla es una masa caótica de tanques que se disparan a corta distancia. Para los miembros de ambos bandos, se trata de matar o morir. Y así empezó, disparándonos los unos a los otros casi como a quemarropa. Estábamos a 100 o 200 metros, no necesitábamos un arma de largo alcance. Podías disparar de frente. Nadie sabía su situación, ni los generales del ejército, ni los de los batallones, ni los comandantes de las brigadas. Estábamos preparados. Éramos chicos jóvenes. Pero una orden es una orden y un ataque es un ataque. No nos podíamos imaginar que una batalla como esta se desarrollaría como si fuésemos simples soldados sin importancia. Quizá los generales supiesen eso. Ponía a prueba los nervios de la gente. Por eso a esa edad me empezaron a salir canas. Estaba lleno de canas. A mediodía, todo el campo de batalla está en llamas y se convierte en un lugar infernal. Los disparos ardían, los vehículos ardían y los tanques ardían. Los cultivos del campo ardían. Todo estaba en llamas. Fue una batalla terrible. Había nubes de humo como si fuese una tarde nublada. Está teniendo lugar una matanza en estos campos y desde el cielo la muerte cae en torrentes. Todos estábamos bombardeando. Nosotros bombardeábamos. Los alemanes también. Los alemanes no creo que tuviesen objetivos. Ellos bombardeaban y punto. La matanza es indiscriminada. La muerte acecha desde cada ángulo y los tripulantes de los tanques están atrapados en medio. La gente le tiene miedo a la muerte. Nadie quiere morir. Todavía no puedo entender cómo pudieron alcanzar mi tanque de aquella forma. Tanto si fue una bomba como artillería. El T-34 de Pavel está lleno de combustible y munición. Todo lo que hay dentro puede arder. Le dice a su comandante que tienen que evacuar, pero nadie contesta. El comandante ha muerto. El compañero que tenía al lado abrió la tapa del tanque que estaba sobre mí. Luego, cuando me sacaron de dentro, lo único que escuché fue una explosión. Todavía recuerdo esa batalla. No se me olvida. Solo dos miembros de la tripulación de Pavel salen con vida. Las pérdidas en cuanto a tanques alcanzan cifras catastróficas en ambos bandos, pero las de los soviéticos son mayores. Teniendo en cuenta que la derrota no es una opción, los T-34 intentan bloquear el avance alemán de cualquier modo, incluyendo una táctica desesperada como último recurso, algo que nunca se había visto en la guerra. De repente, nos encontramos cara a cara. Era como dos toros enfrentados. De julio de 1943. La batalla de Kursk lleva rugiendo 7 días y la Operación Ciudadela, el último cartucho de Hitler para hacerse con la victoria en el frente del este, está a punto de llegar a su momento más sangriento en los campos de las afueras de Prokhorovka. 300 tanques de las divisiones de granaderos Panzer de las SS y 500 del Ejército Rojo Soviético colisionan, cara a cara, en un campo de batalla de 5 por 7 kilómetros. Es la mayor concentración de potencia de fuego blindada que se haya reunido jamás, y una lucha desesperada a muerte. Las unidades de élite de las SS se han estado preparando para la más sangrienta de las batallas, pero esta es una guerra como nunca se ha visto, y nada los puede preparar para la matanza en la que se verán metidos. Los soviéticos han recibido la orden de utilizar la velocidad y la capacidad de maniobra de sus T-34 para ir directamente hacia los tanques alemanes. Usaron aquella táctica y de repente nos encontramos cara a cara. Eran dos toros enfrentados. Si uno embiste al otro, tanto el tanque alemán como el soviético quedan fuera de combate. Esto disipa la amenaza que supone el cañón del 88 de un Tigre. Los alemanes nunca habían visto nada igual. Es la primera vez que el Ejército Rojo utiliza esta táctica. Con tan solo una hora más de luz, quien quiera que gane esta batalla ganará Kursk. Las tripulaciones de los tanques alemanes envueltas en un baño de sangre ahora ven la victoria al alcance de la mano. Estábamos convencidos de que podíamos hacerlo. Debo decir que no teníamos miedo. Lo que hacíamos era atacar y atacar. Las SS avanzan sin descanso hacia la tormenta de fuego. Las divisiones blindadas soviéticas se ven obligadas a retroceder, casi hasta las afueras de Prokhorovka. Y ahora el pánico se apodera de las tropas rusas. Y nosotros decíamos, tal como va esto, las líneas están dividiendo, los batallones están dividiendo, el ejército retrocede y nosotros estamos haciendo retroceder al quinto ejército alemán. Los generales del Ejército Rojo no desisten. Envían un gran número de tanques a la lucha. No importa la cantidad de tanques que destruyan los alemanes, cada vez aparecen más y más para sustituirlos. La avalancha de tanques rusos coge por sorpresa a von Ribbentrop. Llegado a este punto, quedarse parado era correr el riesgo de que los tanques rusos acabasen contigo. Entonces un T-34 se paró a unos 30 metros a nuestra derecha. Vi que el tanque se balanceaba y giraba la torreta hacia nosotros. Yo estaba mirando por la boca del cañón. ¡Date prisa!, grité por el micrófono. El conductor ya había metido la marcha. Pasamos el T-34. El ruso intentó girar la torreta para seguirnos, pero le fue imposible. Nos paramos 10 metros detrás del T-34 que estaba parado y giramos. El artillero le dio de lleno en la torreta. Explotó y la torreta voló por el aire unos 3 metros y casi golpea el cañón de mi tanque. Mientras sucedía esto, otro T-34 pasaba a nuestro lado. Al final del día, después de 11 horas de carnicería, ninguno de los dos bandos había ganado terreno. Los alemanes y los soviéticos retroceden a sus puestos originales. El campo de batalla no le pertenece a nadie y Prokhorovka está cubierta por restos de tanques ardiendo. El campo de batalla parecía un cementerio de tanques y tecnología. Por todo el campo, en los barrancos, en los extremos del bosque, había cientos de tanques alemanes y soviéticos fuera de combate. En Kursk, la guerra relámpago alemana del frente del este ha chocado contra un muro. En vista de la feroz resistencia soviética, ningún tanque de la formación en pinza de Hitler ha llegado al objetivo. Y Kursk permanece ilesa. Las bajas en ambos bandos son incontables. La operación Ciudadela se ha cobrado la vida de 80.000 hombres y ha destrozado cerca de 3.000 tanques. Los soviéticos se han defendido contra los alemanes. Para el Ejército Rojo, este día será recordado como la gran victoria. El día después de Prokhorovka, con las noticias de la invasión aliada al sur de Italia, Hitler suspende la operación Ciudadela para enfrentarse a una guerra que cuenta ahora con dos frentes. La batalla por la conquista de Kursk terminó, y para los alemanes representa un fracaso enorme e irreparable. Desde los campos de Prokhorovka comienzan una retirada que en 2 años los llevará a todos de vuelta a Berlín. La verdad, fue muy duro para nuestra moral. ¿Qué? ¿Nos retiramos? No nos puede estar pasando esto. No volvimos a gritar hurra nunca más. En un solo día en estos campos de Prokhorovka, la muerte se ha llevado la vida de miles de soldados. Para muchos es un lugar sagrado donde el heroísmo de las tripulaciones de los blindados del Ejército Rojo salvó la patria rusa. Creo que fue una gran e histórica batalla. Los historiadores han reconocido que esta batalla fue una de las más impresionantes y decisivas de la guerra. El destino de la misma se decidió después de la batalla de Kursk, después de esta batalla. Este fue el punto de inflexión para el Ejército Rojo. Recuerdo a los amigos que perecieron. Siempre los recuerdo. Siempre lo hago. Siempre, no los olvidaré nunca. Mis amigos. Que descansen en paz, como decían ellos.